Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Prepara tus oídos, porque llega la mejor música de este día. La mejor emisora online, en vivo. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. ¿Te gusta la salsa? Prepárate para disfrutar de un buen momento salsero. La salsa en su punto. ¿Eres amante del buen merengue, de la salsa, de la bachata, del reggaetón? Pues llegaste al lugar indicado. No te despegues, continúa con nosotros. Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Llega el momento de un buen clásico. Este es un lanzamiento musical. Este es un nuevo lanzamiento musical. Te presentamos la canción del momento. Prepárate para recibir a uno de los mejores locutores del mundo. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Porque a ti también te gusta recordar. Es momento de recordar con estos buenos clásicos. Este es otro clásico de la música. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Que el martes sea un día lleno de bendiciones para ti. Disfruta al lado de la mejor emisora online del momento. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Ya casi llega el fin de semana, jueves de recuerdos. Hoy es viernes y la rumba apenas comienza. Prepárate a disfrutar de los mejores éxitos musicales. Sábado de full fiesta. Sábado de full fiesta. Domingo para disfrutar con los mejores éxitos de la radio. ¿Te gusta lo que escuchas? Prepárate para disfrutar al 100% la mejor música en la emisora online del momento. Estás escuchando la radio que está de moda. Sigue nuestras redes sociales. Inscríbete ahora y participa por muchos premios